Buenas noches, bienvenidos al programa número 37, especial año 2012, de Juan Represa, en el que intentaré resumir lo que ha sido este maravilloso año ajedrecístico, que empezábamos allí en enero con el programa número menos 3 y que nos ha llevado hasta este programa número 37, realmente programa 41 de Radio Ajedrez Profano. Y bueno, como siempre, quiero empezar, como hicimos muchas veces, agradeciendo a los que más nos han apoyado, que sin duda alguna ha sido la emisora Doble Jaque, Yao Gayak y Jae Continuo, y Paiva su corte. ¡Doble Jaque! Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Bueno, pues este es siempre nuestra cuña de entrada, y un día más, evidentemente, Jae Continuo, Doble Jaque, que nos ha dado cabida en su emisora, que nos ha hecho de altavoz durante todo este año y a los que le estamos grandísima y eternamente agradecidos. Y bueno, por aquel mes de enero del año 2011 empezábamos, y hoy va a ser un programa resumen de lo que yo humildemente considero que ha sido lo más bonito, lo más emotivo. Hoy no habrá tertulia, solamente recuerdo para aquellos momentos que me parecen más especiales. Y empezamos por el 24 de enero del año 2012. Era un día por la tarde, nos sentamos delante del micrófono e intentamos explicar qué es lo que queríamos hacer con este pequeño programa de radio. Y así sonaba en aquel momento lo que podíamos llamar nuestra pequeña filosofía de Radio Ajedrez Profano. Ahí va en el recuerdo, 24 de enero. Hola, buenos días a todos. Aquí empieza el primer programa de Ajedrez Profano, edición número menos 3. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2012 y aquí comenzamos. Mi nombre es Juan Represa y conmigo está la webmaster del Club de Sadres La Roca, Belén Pérez. Antes de nada, os quiero presentar. ¿Qué es esto? Esto es un programa de Ajedrez Profano. Ajedrez Profano es un intento que desde aquí, en el norte de España, en Galicia, hacemos para hacer un poco de difusión del deporte que nos encanta y que nos apasiona, el ajedrez. Intentaremos contarlo desde una perspectiva, que como no puede ser de otra forma es la nuestra, de profanos que poco a poco nos hemos ido adentrando, gracias a la afición de nuestros hijos, en el mundillo este del ajedrez. Y contaremos nuestras experiencias, nuestra pequeña visión del mundo ajedrecístico desde aquí, desde el norte de Galicia. Desde el norte de España, perdón, en Galicia. Pues sin poco más, vamos bueno, a empezar. Bueno, pues así era nuestra introducción filosófica, con un sonido creo que mucho peor que el que tenemos a día de hoy, con ruido de fondo, con gente hablando. Pero bueno, era el primer programa, el programa que llamamos menos 3. Y profano tiene muchas acepciones, muchas. Y la que me gusta a mí, la que realmente se adapta al programa, es aquel que carece de conocimientos y aquel que carece de autoridad en una materia. Ese soy yo. No sé mucho de ajedrez, sé un poquitín de radio, un poco de hacer el programa, un poquitín de difundir noticias. Y desde una perspectiva de, digamos, poco conocimiento y mucha ilusión, hemos iniciado este programa. Y si durante el año hubo un momento emocionante, el que más nos marcó y con el que realmente quiero empezar es en el mes de julio. Corría el mes de julio, habíamos ido a Salobreña, habíamos visto los exitosos campeonatos de España y hablábamos con el maestro internacional Daniel Rivera. Y ahí nos hablaba de un chico que todos conocemos y que a los dos días nos dejaría. Esta era nuestra pequeña reseña, nuestra pequeña historia de un grandísimo que nos dejó este año, Ramón Escudeiro Tilbe.

Sobre todo extraen la música de jamendo.com. Ahí podréis oír mucha de la que nosotros aquí utilizamos de fondo. Y si antes hablábamos del mayor jugador de la historia de Galicia, ahora tenemos que dedicarle unos minutos al mayor jugador de la historia de España. Como no, nuestro Paco Vallejo Pons. Y a Paco lo hemos, nos ha dado una pequeña sorpresa negativa este año, ¿no? Manteniéndose siempre ahí en los 2.700, llegaba al Máster de Bilbao y en el Máster de Bilbao decía que se despedía al menos temporalmente. Y de ahí, del Máster de Bilbao, os traemos este corte donde relata su vida y pasión en el ajedrez. Y bueno, conmemoramos hoy, precisamente esta semana, hacía ayer 12 años, que se producía lo que Paco Vallejo nos está contando, pues en este momento. En gran maestro de ajedrez y bueno, estuve jugando campeonatos mundiales desde los 7 años hasta los 18, que cuando gané el campeonato mundial junior, que fue justo al entrar en la universidad, y me fui a Barcelona a vivir. En Barcelona tuve que tomar una decisión bastante importante también en mi vida, que fue si seguir estudiando en la universidad o dedicarme al ajedrez, y creo que tomé la decisión correcta porque, bueno, si llego a seguir con la universidad, hubiera sido uno de los millones de licenciados que están hoy en día pasando lo difícil en España. Entonces, al menos me sentía un poquito más especial siendo un buen jugador de ajedrez. Creo que tomé la decisión correcta. Y bueno, hoy en día pues tengo una vida bastante razonable. No es una vida fácil porque es una vida de muchos viajes, donde es difícil tener una continuidad de las cosas. Vivo en Palma de Mallorca. Y bueno, realmente prácticamente no piso mi casa, estoy viajando constantemente, jugando torneos, entrenamientos, todo tipo, pero la verdad es que he estado en más de 30 países, he conocido muchísima gente, tengo una vida creo que apasionante, así que bueno, creo que... Bueno, pues si esto era apasionante, así terminaba yo ese relato con Paco Vallejo en aquel día, que estamos hablando de octubre del año pasado, y nada, por allá por el mes de junio también... descubríamos una grabación, un vídeo hecho para Canal Sur por Tesis, en el que tanto Paco Vallejo, el gran maestro Paco Vallejo, como el maestro internacional Ernesto Fernández, nos abrían un poco el tarro del ajedrez y su visión desde el punto de vista de unos grandes maestros de lo que es el ajedrez. Necesitas formación y pasa un poquito con el arte. Es decir, yo me voy ahora a ver cuadros de Picasso o cuadros de pintor que sea y voy a entender un 10%, un 1% a lo mejor de lo que él ha querido expresar. En ajedrez pasa un poquito lo mismo. Quien se mete en el mundillo nunca sale. Bueno, habréis reconocido aquí al grandísimo número uno de España, Paco Vallejo, entrevistado en una preciosa entrevista que podéis, si buscáis en YouTube, por ejemplo... Vallejo, ajedrez y nuestro siguiente protagonista, pues encontraréis sin duda este precioso vídeo que lo podéis oír también desde el Facebook del Club de Xadrez La Roca, donde nuestra webmaster pues lo ha colgado también. Y seguimos con otro corte de este vídeo para descubrir a nuestro segundo invitado. Justo antes del torneo lo que tratamos de hacer, al menos en mi caso, es eso, ¿no? Tratar de ir corrigiendo un poco los horarios, tratar de hacer un poco de deporte, prepararse para ese torneo en cuanto a temas ajedrecísticos, ¿no? Preparación de apertura, contra rivales, e ir muy mentalizado a eso, ¿no? A competir, ¿no? A resistir todo tipo de penurias, ¿no? Si hay que estar 4 horas sentados, 4 horas, si hay que estar 6, 6, ir un poco mentalizado a que se puede sufrir, ¿no? En cuanto a físicamente, ¿no? Bueno, pues este era... el inconfundible maestro internacional Ernesto Fernández, que como sabéis tiene ya todas las normas de gran maestro, y es una preciosa entrevista en la que Paco Vallejo y su compañero Ernesto Fernández van desgranando lo que es el ajedrez y llegan a partes extremadamente íntimas como esta que nos cuenta Paco Vallejo de qué es para él el ajedrez. Bueno, intento siempre tomarme el ajedrez como un reto personal, como un O sea, como que el rival soy yo mismo, como que mis jugadas, si son buenas voy a ganar la partida, si son malas voy a perderla. Intento que sea así. Realmente lo importante en ajedrez, y bueno, supongo que en la vida en general, pero bueno, lo importante no es repetir los caminos que ya todo el mundo conoce, sino bueno, crear tus propios caminos, crear, aprender a pensar al final, es lo que es importante, aprender a pensar, aprender a inventar nuevos caminos que pueden ser a lo mejor mejores que los que ya hay hechos, y no consiste en otra cosa, consiste en aprender a pensar, no tiene otro secreto. Bueno, aprendiendo a pensar, lo que aquí ya vimos de fondo, a Paco Vallejo jugando contra Ernesto Fernández, y Ernesto se rinde y le da la mano al número uno español. Bueno, un vídeo muy bonito que podéis ver en la... Bueno, pues eso era ese precioso reportaje o montaje o como lo queréis llamar, que lo podéis también ver en vídeo. Y bueno, vamos a traernos a otra entrevista, es la segunda que os traigo aquí. Hemos hecho más, hemos entrevistado al gran maestro Hoffman, al señor Ibarra y Suben José, y bueno, a David Zanoletti hace muy, muy, muy, muy poquito. Y entrevistamos también a más gente, ¿os acordáis allí cuando terminábamos el verano en aquel abierto precioso con Leonardo Pérez Aranda en el Memorial Oliver González? O la entrevista a Julito Suárez en su subcampeonato de España. Y cómo no, cuando venía del campeonato de España, también no solo Julio participó, sino nuestro campeón gallego, el maestro FIDE Óscar de Prado. Bueno, pero traemos aquí la última de todas que hicimos. Corría el 13 de diciembre y pasaba lo que estáis viendo aquí. Conexión con Bali, el grandísimo torneo de Bali, y ahí estaba el Club de Xadrez Fonte Carmoa. Vamos a intentar conectar con Benidorm. Como decíamos al principio, se está disputando ahí en Benidorm, en el Hotel Bali, el magnánimo, porque no tiene otro nombre, Festival Internacional del Hotel Bali. Tenemos por ahí al equipo de Fonte Carmoa, precisamente, encabezado ahí con Luis Segura. Luis, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí está el equipo del Club de Xadrez Fonte Carmoa, Viajes Interrías San Senso, ¿no? ¿Cómo estáis todos por ahí? No, muy bien, verdaderamente el viaje lo hicimos muy bien, llegamos hoy por la mañana. Durante la tarde hemos hecho un partido en la playa contra el Orense, le hemos ganado 8-4 y después tenemos aún la revancha de penaltis y también le ganamos, con lo cual poco tienen que hacer el Orense con nosotros. A ver, vamos a ir resumiendo. Primero, ¿quiénes estáis ahí? A ver, ¿quiénes andan por ahí? Gallegos, sabemos que está la gente de Orense, que están en otra habitación velando armas también. Y vosotros, desde Villagarcía, ¿quiénes viajáis? Pues está aquí conmigo, está Julio Torrado como capitán y entrenador de los jugadores. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Julio Suárez, que va a jugar de primer tablero, Luis Segura, que va a jugar de segundo tablero, Lucas Abal de tercero y Juan Bayón de cuarto. Nuestro Juan Andrés. Juan Andrés, buenas noches. Buenas noches, Juan. Ahí, bueno, pues saludos a todos. Y entonces, ¿qué tal el ambiente? ¿Cómo vivís el ambiente ahí en Benidorm? Ya veo que fútbol a tope y ajedrez super más a tope, ¿no? Sí, sí. De momento hoy, como fue el primer día y no había ronda, pues fuimos a estrenar un poco la playa, a dar unos primeros pelotazos de salida. Pero bueno, el ambiente bien. Bueno, Luis, ¿cuánta gente está ahí jugando al ajedrez? Hombre, la verdad que no sabemos cuánta gente está jugando, pero yo le calculo 800. Sobre 800.000 personas perfectamente, ¿eh? Hay torneos a todas horas, o sea, para la mañana de rápidas, hay torneos de lentas, a la noche hay torneos de rápidas, también se celebran, hay un campeonato individual femenino que está en internacional, que se juega aquí, y pues hay su 2.300, su 2.000, su 8, su 10, su 14, su 16, su 18... Y después hay equipos que estamos nosotros para participar. Solo en sub-2000, que yo fui a verlos a la tarde, hay 153 mesas o algo así. Nah. Solo en sub-2000. Poquitos. Poquitos. O sea, estamos hablando casi de un nivel de un campeonato del mundo de estos de jóvenes, casi, casi, ¿no? Es un evento impresionante, ¿no? Hay jugadores, yo por lo que veo aquí, de todos los países, aparte, por supuesto, de los españoles, ¿no? Tiene que ser impresionante y desgraciadamente nunca he ido, pero bueno, me encanta que estéis ahí. ¿Y cuál es el motivo vuestro? Vosotros estáis en el Campeonato de España de clubes de menos de 16 años, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Nosotros venimos a participar en lo que es el Campeonato de España de clubes, sí. Hasta la edad de 16 años, en la edad cadete. Entonces hay en total 20 equipos, ¿no? Es lo que sí, está sí, aquí sí, inscritos. El número uno es el Eva Manises, de Valencia, ¿no? El segundo... El actual campeón, porque el subcampeón... Sí, el actual campeón de los dos últimos campeonatos, el año pasado y el anterior, ¿eh? Porque el subcampeón el año pasado había sido Xadrez Ourense, que van en el quinto del ranking, y precisamente el Cruz de Fontecarmoa también el año pasado participó y habéis estado hasta la ultimísima ronda, ¿no?, peleando por entrar en el podium. Sí, el año pasado hicimos un par de resultados a priori de estos que el ranking te dice que no vas a hacer, pero que los haces porque la verdad que funcionaron muy bien. Y en la última ronda estuvimos peleando por entrar en el podio, tuvimos un resultado, ya sabes, en la última partida, del último tal, y bueno, se te escapa, al final hicieron un gran torneo, y fuimos paralelos con Ourense, que hizo también un gran torneo, y en la última, además, ellos todavía tuvieron ese plus de resultado, que hicieron un segundo puesto fantástico. Y este año, esperando ser competitivos todas las rondas, aunque les veo aquí que ya hasta les das tu miedo, que tardan en hablar y les cuesta hasta entrar, menos Juan Andrés, que se anima a todo. Juan Andrés se anima. Así que si les veo así temerosos hasta para hablar contigo, no sé cómo van a andar, pero bueno, intentando hacerlo vamos bien. Vamos a empezar hablando con nuestro actual subcampeón de España, sub-14, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, bien, tú aquí incluso en el ranking inicial estás ahí arriba, ¿no? Sí, pero bueno, lo que importa aquí es el equipo, ir ganando el equipo. Da igual que yo pierda, bueno, si gano bien, porque le sumo puntos al equipo, pero... Está bien que ganes, Julio. Ya sabes qué pasa, cómo se te ocurre hacer unas tablas, ¿no? Ya. Sé qué pasa perfectamente. Bueno, el ranking inicial lo encabeza el jugador de Babanises, Luis Eduard Ballester, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos a Julio en el segundo puesto, peleando en el primer puesto del equipo, ¿no? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a hacer el torneo, Julio? ¿Cuántas rondas vamos a tener? Pues va a ser 6 rondas y, bueno, vamos, como es un torneo corto, hay que intentar empezar bien, empezar sin perder, encabezando buenos resultados para coger ánimo. Bueno. Y al final... Tenemos también ahí a Lucas. Lucas, ¿a ti qué te da mejor? ¿Las partidas de mañana o las de tarde? Pues lo más normal es que se me den las de mañana, porque las de tarde, pues estás más cansado, ya has gastado parte de tu energía en la partida de la mañana. Bueno, y las mujeres por la tarde le ocupan más tiempo. Claro, y ya eso sabes, también, eso Lucas también. Es un chico que tiene mucho éxito. No sé qué tal va a jugar. Te lo voy a contar. Te lo voy a contar, Juan, y es absolutamente cierto, ¿eh? Ha entrado por el hotel y a los 10 minutos ha aparecido un grupo de 8 o 10 chicas que se han empeñado en llevárselo secuestrado y nos ha desaparecido una hora aquí. El tipo ya se olvidó de nosotros. O sea, Lucas, ¿cuántos puntos ya nos has robado? No, pero en este torneo los voy a devolver, no te preocupes. Bueno. A ver cómo va la cosa. Tenemos también ahí a Luis. Hay un día, Luis Segura, en este caso, hijo, que jugáis dos partidas y hay un día de partida única, ¿no? Sí, mañana dos y viernes. Sí. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Es mejor mantener mañana tarde? Pues yo creo que es bueno porque puedes jugar por la mañana y por la tarde puedes descansar o preparar la partida, tener toda la tarde para preparar la partida del día siguiente. O sea, que era mejor jugar partida cada día, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí tenéis jornada trampa mañana, porque mañana es... ¿Cómo? ¿A qué hora se juegan las partidas? Mañana a las 10:00 y 4:30. Ah, 10:00, 4:30. Por mañana y 4:30 por la tarde. ¿El plan cómo es, Luis? ¿Levantarse a qué hora? Puf, A las 8 y cuarto, sí. Ah, pensé que me ibas a decir a las 9 y media. Sí. Levantarse 9 y media con el café. Ahí, ¿cómo son las normas? Fuiste ahora a la reunión de delegados, ¿no? Sí, acabamos de estar ahora en la reunión de delegados. Bueno, venía incluso a contarles a ellos y de paso ya que te cuento a ti, además. Bueno, las normas es básicamente un torneo por equipos normal. El puntúa por victoria, es decir, no con lo que conocemos como puntuación olímpica, sino... Y bueno, yo creo que eso es interesante para nosotros. A mí me gusta más, da más valor a un equipo en vez de las individualidades, yo creo que está bien. Y además tenemos una regla interesante, vamos a aplicar regla de Sofía para las tablas, con lo cual no se puede ofrecer ni aceptar tablas antes de la jugada 30, que en un torneo por equipos además le da una salsa tal, y particularmente en chavales, pues yo creo que es más interesante. Ya me conoces, mi manía especial con el tema de tablas, o sea que el torneo está perfectamente pensado como si lo hubiera diseñado yo. Y sí, y bueno, hemos coincidido además con algún otro amigo abajo, además de Elías, que venía con el equipo durense, pues está Roy Reinaldo también, buen amigo de todos, que viene con Navarra, ¿no? con su equipo de Navarra, efectivamente. Y bueno, hemos encontrado a Iván Salgado, es cierto, que está aquí entrenando también. Algún jugador gallego está por ahí en los torneos de su 2000 y su 2300, bueno. La verdad es que ha estado bien. Pero, y el torneo lo que tiene es eso. Yo creo que valora bastante el hecho de ser equipo y de puntuar equipo. Y ahí, pues nosotros tenemos siempre ese principio. Puede que no seamos los mejores jugadores, pero hay que ser el mejor equipo. ¿Pero cómo va a puntuar? ¿3-1-0? ¿2-1-0? 2-1-0. O sea que el equipo puntúa como se han jugado las Olimpiadas este año, ¿no? Este año, exactamente. 2-1-0 y el primer desempate. El primer desempate es por tablero, digamos. Ya es, ¿no?, número de partidas, ¿no? Y luego es el Sonnen, supongo, ¿no? Y luego, bueno, no es liga, entonces la verdad es que en el segundo desempate, bueno, no sé si es resultado individual entre equipos, los están publicando ahora, la verdad es que me pillas con el segundo desempate, ¿no? La cabeza es el primero y punto. Tenemos ahí a Juan Jesús, no sé si tienes alguna curiosidad que preguntarles. Sí, bueno, yo más bien de cara a la Liga, porque prácticamente es el mismo equipo que va a jugar en la Liga, en División de Honor. ¿Qué objetivo tenéis este año? ¿Si vais a luchar por el playoff o qué tenéis pensado? Bueno, Juan Jesús es un tío muy optimista y yo se lo agradezco. El playoff es todavía utopía para nosotros. Bueno, el año pasado estuvisteis lamiéndolo casi. Bueno, el año pasado jugábamos todo el rato a aguantar. Es cierto que quedamos a pocos puntos, pero porque fue una liga muy apretada, pero en realidad hubo muchos equipos por encima, ¿no? No hay que olvidar que nosotros nos libramos matemáticamente en la última ronda. Y para librar, dependiendo solo de nosotros, tuvimos que ganarle a USC, ¿no? A Universidad de Santiago, que bueno, es un clásico también. Entonces, precisamente ahora que os tenemos y hablamos de eso, yo siempre me hago una pregunta que precisamente aquí es distinto, ¿no? ¿Qué es más interesante, puntuar 2-1-0... o sumar los puntos de cada tablero como se hace aquí en la Liga Gallega? A mí personalmente no me gustaba más el 2-1-0. Me parece que da más sentido al hecho de jugar por equipos, ¿no? Sí. Me parece a mí. Pero es una opinión personal, no sé. Incluso estos, que los veo ahora dudar. A ver, hay quién ¿qué piensa ahí los equipos? Juan Andrés, ¿tú qué opinas? Yo 2-1-0. Le da más valor al resultado de equipo y no a individualidades. Nada, pelota, porque lo dijo el entrenador. Pero así también, pues, con 2.5 ganas el encuentro. De otra forma, pues, con 2.5 ganas 2.5, pero tampoco es tan desastre quedar 2.5, 1.5. No, aquí valoras más el resultado de equipo. Bueno, los demás, ¿qué? Lucas, ¿tú qué opinas? Pues yo también tengo que decir que estoy de acuerdo con Juan Andrés. Pero simplemente querer decir que en el modo que se juega en la liga no se tiene en cuenta que cada persona juega individualmente. No sé, más o menos no quiere saber cómo quedó el equipo, solo se centra en su partida y ganar si suma puntos. Sí, pero... a mí no sé quién era el jugador, pero uno de estos fuertes, Pono Mario, fue uno de estos que decía... que los torneos por equipos no debían computar paralelo, porque en ocasiones, cuando se juega 2-1-0, tú a lo mejor tienes una partida que si arriesgas puedes ganar, pero puedes perder. Y a lo mejor en un caso pues ves que las tablas ya dan el triunfo al equipo y pierdes elo por quedarte con unas tablas, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo. Si me permites la opinión, igual te daría la vuelta. Creo que pueden puntuar el doble. Claro, porque Ponomarios, no sé si fue Ponomarios, pero probablemente fue uno. Entonces sí, a Ponomarios no deberían de puntuarle todas las tablas que ha hecho. Y no es Ponomarios el más tablífero, ¿no? Todas las tablas que ha hecho así antes de la jugada 20, ¿no sabes? Bueno, una pregunta para el delegado ahí, para Luis. ¿Vais vosotros cuatro jugadores? Están viendo los 20 equipos que participan, sobre todo los primeros del ranking, llevan 6, 5, 6, 7, 8 jugadores, y vosotros vais justo 4, que son los que van a tener que jugar en todas y cada una de las rondas, ¿no? ¿Esto va a ser un hándicap para vosotros o cómo lo veis? Vamos a ver, un hándicap siempre es, vale, partimos de esa base de que siempre es un hándicap, pero también hay una cosa muy importante, el poder venir aquí a jugar. Cuesta mucho dinero, sinceramente. Y estamos en una época en que es muy difícil poder traer más jugadores. Nosotros tenemos mucho que agradecer a Viajes Interiores San Senso, la verdad, porque la mitad del patrocinio es casi de ellos, podemos decir, de haber venido aquí. Estamos hablando de un torneo en números. El equipo que viene supera los 4.000 euros de gastos, ¿eh? Entonces, somos un club modesto, no tenemos los ingresos son muy contados. Y buscamos de donde sea, pero eso es muy complicado. Cada jugador que traigas a más es complicado. Y aparte, hay una cosa muy importante. Es muy, muy difícil en un club por clubs encontrar más de 4 o 5 jugadores y jugadores que tengan un nivel parejo como los 4 que traemos aquí para jugar, ¿eh? Uh-huh. Los 4 que traemos para jugar son de nivel parejo y eso es muy difícil. ¿Sí, podías traer para rellenar? Sí, sinceramente sí. Bueno, yo el hándicap económico está claro. Yo creo que el patrocinio que tenéis con Viajes Interrías de Sanjenjo, creo que es muy, muy de agradecer. Pero bueno, vais a tener ese hándicap de que no sé con qué plazo tenéis que dar la alineación, pero en vuestro caso no va a haber dudas. Ya se sabe quién es el primero. No, hoy tenemos una duda, ¿eh? Te voy a decir una cosa que a lo mejor en otro momento me van a echar una bronca. Cuando venimos de la reunión y hubo que dar ya el listado hoy del equipo para jugar, cuando Julio empezó a cubrir el listado del equipo nuestro, de primer tablero se puso él en la nota. Sí. O sea, se equivocó. La costumbre de la liga y de confundirme con Julio. Y el papel, que aparte tengo yo el papel, puso de primer tablero Julio Torrado Quintela. Bueno, o sea, Julio, yo sé que tienes una pinta de ser un chico joven, pero creo que no. Con la pinta parezco más bien dos chicos jóvenes. Alguien se ve por detrás, ¿eh? Pero es porque me siento tan identificado con el equipo. Que, joven que eres, quería... pero joven eres, pero por sub 16 no pasas. Sub 18 aún bueno. Por sus 16 igual no. Por sus 18 es verdad. Aún sus 18 no, podías dar. Decías tú el hándicap y yo creo que es innegable pensar, por ejemplo, que nosotros no podemos esconder la alineación. Claro. Entonces cualquier equipo nos va a preparar, ¿no? Claro, es. Frente a eso hay que convertirlo de tu defecto a hacer una virtud. Nosotros vamos de cara. El que quiera preparar, que prepare, que se va a encontrar. No le vamos a escapar. Y mira, al final, pues ¿para qué? Si vamos a venir 4, pues podíamos haber inscrito uno más, que si no sé qué, bueno, no tiene sentido. Un par de curiosidades que tengo yo, desde luego Juan Jesús ahí. Una, al final, ¿con cuánto tiempo dais la alineación? Y la segunda, si va a haber retransmisión o no hay retransmisión. Sí, se retransmiten las tres primeras mesas, es decir, los 4 tableros de la primera ronda, de la mesa 1, los 4 de la segunda y los 4 de la tercera. Con lo cual nosotros comenzamos en tableros de retransmisión. Ajá. Porque, jugamos en mesa 3. Uh-huh. Y la antelación de la ronda, mira, las rondas de la tarde, hay que darla a las 3 de la tarde. Si es, acaba la de la mañana, la tienes que dar a las 3 de la tarde, se publica ya con la alineación. Y las que se juegan por la mañana hay que tenerla dada el día anterior, 11 menos cuarto, 11 de la noche, como muy tarde. Y son públicas, es decir, todo el mundo... Son públicas ya las alineaciones. Vale. Bueno, Juan Jesús, ¿alguna curiosidad más? Si no, estos chicos creo que tienen que irse a dormir. Sí, bueno, yo, este es un festival que hay, como ya decimos, muchos torneos, ¿no? Hay torneos nocturnos y demás. Y nada, preguntar ahí sobre todo a Julio Dottorrado y a Luis Segura Padre si van a animarse a jugar alguno de los torneos estos para seguirlo. Bueno, yo no porque no me guste, sabes que yo me apunto un bombardeo, pero no tengo ganas. No sé si Luis Segura está aquí, sí, en plan de jugar. Yo, sí. Mi idea es mañana en el nocturno bajar a buscar un gin tonic y de paso ir a echar vistazo, y de paso ir a echar vistazo a las partidas con un gin tonic tomando. Bueno, pues nada, yo creo que ánimos desde aquí, os seguiremos. Gracias. Y bueno, esperemos que vaya bien a vosotros. Y como decíais, también tenemos el Club de Sáenz Orense con Martín Arellano, Adrián Gómez, David Vázquez, Luis Ruiz de Almirón y Miguel Ferreiro y José Ignacio Cabanelas. No sé si han ido todos o si hay alguna baja, pero bueno. Pues a última hora no ha podido venir Martín Arellano, con lo cual, bueno, ellos han notado un pelín ahí esa distancia, pero han ido los demás y bueno, está aquí Elías con ellos. Y yo creo que van a hacer un gran torneo. Es un club que trabaja fantástico y además son jugadores que siempre rinden por encima de lo que se espera, y ya lo hicieron el año pasado. Y van a hacer un gran torneo, un gran torneo. Y además apunto ya el torneo que va a hacer Adrián Gómez. Estoy convencido que va a sorprender. Sí, bueno, Adrián lo hemos seguido mucho aquí en los grandísimos torneos que ha hecho todo este año. Jugador de grandes momentos. Bueno, pues nada, toda la suerte desde aquí y esperemos hablar la semana que viene con el campeón de España de clubes de menos de 16 años, ¿vale? Bueno, pues si es por nosotros, vamos, pero bueno, va a tener alguna complicación, pero lo intentaremos. Hay que intentarlo. Ya, mucha suerte a todos. Muchas gracias. Venga, saludos. Buenas chao, noches. Chao. Yo tenía una pregunta para ti. Dila. ¿Cuándo va a empezar lo de la Liga Fantástica? Ah. Julio quiere comprarse a sí mismo, ¿no sabes? Pues precisamente, vamos a ver, durante estos días vamos a terminar lo que son las bases. Las bases las tenemos ya ahí, lo que nos falta es un poco confeccionar ahí los premios y demás. Y luego nos falta precisamente la lista de jugadores de Primera División y División de Honor. Esperamos que el próximo martes, miércoles, la federación los emita. A partir de ahí tenemos que poner precio a las cabezas de los ajedrecistas. Y ya hemos dicho que si alguien quiere denunciar ante la policía, tiene que denunciar a Juan Jesús, que va a ser el máximo culpable de que tú valgas 300.000 euros, 200.000 o medio millón. Sí, en principio ya dije. Lo vendemos. Por medio millón lo vendéis, ¿no? Yo no me compro. Te vendes. Fijaros que el precio será evidentemente marcado por el Elo, pero también será muy marcado por lo que veamos que realmente es el rendimiento de cada uno. Con lo cual, sí, claro, el progreso que lleve, el rendimiento de este verano, de la liga, el año pasado y esas cosas. Julio, tú te puedes comprar a ti mismo, pero vas a ser un poco caro. Pues mejor. Sigue subiendo. Mejor que compro el amigo Juan Andrés. Lo he regalado. A mí por el Elo me lo ponéis, ¿eh? No. A mí 1530. No. Aquí hay que. El Elo va a ser la base, pero luego va a haber unas variaciones dependiendo de cómo vayan los jugadores, del rendimiento de los torneos este año y del año pasado y de. No, y de varios factores. Hay que por el Elo va a ser la evaluación, pero no va a ser lo justo. El Elo no va a ser. Bueno, yo creo que seguramente a vuestra vuelta tendréis las bases y a lo mejor el próximo fin de semana ya podéis empezar a confeccionar vuestros equipos. Ahora hay que hacerlo con mucho tino, porque la gran dificultad está en poner en el equipo a jugadores que luego no jueguen. Bueno, claro, pues si se cogen a ellos mismos ya saben quién va a jugar, entonces ellos tienen esa ventaja. Claro. Cojo el Monte Carmo y ya está. Yo tengo ventaja porque decido la alineación de mi equipo, entonces los voy a poner en función de si los tengo fichados o no. Ya. Pero como casquemos un 6-0. Bueno, venga, buenas noches. Bueno, pues así terminaba. Y acordándose, bueno, de lo que va a ser una de las grandes iniciativas del año 2013, la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano, con Juan Jesús, que lo oíamos ahí también, y bueno,

mientras miraba su partida. De pronto, él levantó la vista y me miró, pero al igual que años atrás, solo se limitó a sonreír a manera de saludo y a realizar su próxima jugada. Yo miré un rato más y me alejé. Así como él, influyeron en mi formación muchas personas que me forjaron como jugador, y de cada uno traté de asimilar lo mejor. Pese a toda esta situación, para mí, este personaje anónimo siempre será uno de mis primeros maestros, y le recordaré con mucho cariño, puesto que la pasión por este noble juego fue alimentada gracias a sus interminables partidas y geniales combinaciones que vivirán para siempre por mí en mi memoria. Esto ha sido Esos Anónimos Maestros, por el maestro FIDE chileno Marcelo Jorquera, leído por Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Música de Eugeni Emelianov. Bueno, incluso desde aquí saludos a Marcelo Jorquera, que igual nos está oyendo y que nos escribía para decirle que le encantaba la grabación y que le encantaba la recreación que habíamos hecho de este cuento. Bueno, pues también desde aquí dar las gracias por habernos oído. Y bueno, ya hace poco, hace cosa de 3 meses, una cosa así, caía en mis manos un libro de las partidas inmortales. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no también musicarlo? ¿Por qué no también darle un poco más de emotividad a esas partidas clásicas y no tan clásicas? Y os traigo una que me parece bonita, de las últimas que hemos grabado, que se llama La Siempre Viva. Adolf Andersen. Blancas. Jean Dufresne. Berlín, 1852. Os presentamos la Evergreen, la partida conocida aquí en los hispanohablantes como Siempre Viva. Adolf Andersen empieza, peón E4, y Dufresne responde, peón E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, y cómo no, lo más jugado en aquel momento, el gambito Evans, B4. Su inventor había sido el capitán Evans, que lo practicaba en partidas amistosas, y no parece que ni él mismo se lo tomara en serio. Sin embargo, tanto Bobby Fischer como Gary Kasparov lo utilizarían. La respuesta de Jean Dufresne era la clásica, alfil por B4. No capturar el peón justificaría plenamente el gambito, mientras que al aceptarlo, las blancas tienen la obligación de demostrar que su idea es correcta. Y así responden C3. A5, responde Dufresne, alfil A5. Podría haber jugado alfil E7, pero sin embargo jugó alfil A5, contestó nuestro Adolf Andersen. D4, E por D4, Andersen se enroca y su rival penetra hasta D3, peón D3. Las negras devuelven el peón sin acelerar el desarrollo blanco, lo que se hubiera producido con la jugada 7D por C3, dama B3, alfil A3 y caballo por C3. Sin embargo, tras haber jugado D3, Andersen contesta dama B3, a lo cual Jean Dufresne saca su dama, pero en esta ocasión por dama F6. E5 y dama G6, volviendo a desplazar la dama. Aquí nos planteamos si hubiera valido caballo por E5. ¿Hubiera sido buena? Bueno, ahí claramente torre 1, d6, caballo por e5, d por e5 y el fatídico dama 4 jaque. Tras dama g6, torre 1, la torre del enroque, la torre de f se posiciona en e1, en la columna que será tan vital. Sigue desarrollándose Dufresne, caballo g a e7 y otra jugada mágica, alfil a3, atacando ese caballo que se acaba de colocar en e7. Las blancas tienen dos peones de menos. Sin embargo, sus caballos, alfiles, dama, tienen un desarrollo espléndido. Dufresne intenta responder. B5. ¿Es buena? ¿Es mala? Las entregas de material, sobre todo los peones, eran el pan nuestro de cada día. Incluso el que no admitía ese sacrificio era hasta abucheado. Dama, toma, por B5. La torre ocupa la casilla B8. La dama tiene que retirarse a A4 y ahí desarrolla alfil B6, el caballo de B vuela a D2 y alfil B7, colocándose los dos alfiles de Dufresne en dos diagonales importantísimas. Caballo 4, centralizando el caballo. La dama vuelve a mover. Tercera vez, F5. Alfil por D3, retomando ese peón que estaba atacándole por adelante. Y vuelve a mover la dama, dama H5. Igualadas las piezas, las blancas tienen una gran ventaja, pues todas sus piezas, excepto la torre de A1, están muy activas, los caballos en F3 y en E4, alfil en D3 y en A3, y la dama en A4, barriendo también la horizontal, la diagonal, muy activa. Por eso, Adolf Andersen, fiel a su estilo, pero también a lo que pedía la época, emprende una de las combinaciones más brillantes de la historia del ajedrez. Acordaros, la posición es las blancas, peones en A2, C3, E5, F2, G2, H2, caballos en F3 y E4, alfiles en A3 y en D3, torres en A1 y E1, dama en A4 y rey en G1, las negras, peones en A7, C7, D7, F7, G7 y H7, caballos en C6 y E7, los alfiles que se habían situado en B6 y B7, las torres en B8 y H8, el rey en su posición inicial en E8 y la dama, después de haberse movido casi 4 o 5 veces, estaba en H5. Y aquí empieza la magia. Caballo F6 jaque, haciendo un pincho a la dama y al rey. Y cómo no, retoma G por F6. ¿Cuál era el truco aquí? E por F6. El caballo clavado. Torre G8. La torre de H vuela a G8 amenazando el punto débil de G2. Las blancas han abierto la columna. El rey solo está protegido por su peón. Las negras la ocupan. Pero Andersen había calculado más allá que Dufresne. Torre a D1. Y aquí las negras juegan. La lógica. El caballo estaba defendido, sí, pero por el peón de G2. Y el peón de G2, bueno, estaba simplemente clavado por la torre de G8, con el rey en G1, luego dama por F3. Gana caballo. De esa manera, dos piezas, si bien su caballo puede caer, le dan la ventaja clara a Dufresne contra Adolf Andersen. La captura era muy apetecible. Las negras ganan pieza. Amenazan mate, además. Pero es un error. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos reprocharle a Dufresne que no haya reconocido la magia? Torre por E7, lógica. Caballo por E7, retomando la torre. Entrando al trapo, entrando a su defensa, sin dudarlo. Hubiera sido mejor rey de 8. Sin embargo, aquí llega la combinación final, la que nos ha quedado para el recuerdo en historia. Acordaros, la dama estaba en A4. ¿Y cómo fue la magia? Sacrificio. Dama por D7. Jaque. Rey por D7. Única. Porque si no, daría mate en E7. Alfil F5. Jaque doble con el alfil y con la torre. Un jaque doble que solo se puede defender moviendo el rey. Rey E8. Y vuelve otro jaque. Alfil D7, jaque. Y aquí termina la combinación, la fantástica combinación de Adolf Andersen. Alfil por E7, retoma el caballo con el alfil de E7, dando mate. Todavía hoy, a los jugadores de ajedrez de todo el mundo les sigue maravillando. Y el profesor Adolf Andersen jugó esta partida hace hoy 160 años. Gambito Evans, Andersen contra Jean Dufresne, la siempre viva. Esta ha sido la pequeña historia de la partida siempre viva del magnífico Adolf Andersen por Radio Ajedrez Profano. Contada por Juan Represa. Bueno, pues ahí os quedó esa partida inmortal que se puede revivir ahora con este fondo musical y que espero que os haya hecho disfrutar de esta historia también ajedrecista. Y bueno, ya terminamos este especial y bueno, para terminar tenía que decidir qué era lo que para mí había sido lo más intenso y bonito. Era por aquel momento el campeonato gallego en Semana Santa, durísimo campeonato, los mejores jugadores de Galicia reunidos allí en Padrón, y este que os habla pues tuvo la osadía de jugar y cómo no había recibido un fuerte correctivo. Subí a la habitación, me senté y dije, bueno, voy a grabar algo que realmente me guste, algo que realmente me motive. Y efectivamente cogí uno de los clásicos, cogí a Henry Edward Byrd y cogí, empecé a leer y a conocer y a entender y a saber más de esa historia, de ese romántico que lo daba todo, no ya por la victoria, sino por el juego bonito, por disfrutar de la partida. Y aquello pues me ha hecho también pensar precisamente en eso, que la partida de ajedrez es bonito ganarla, es bonito subidelo, ganar triunfos, trofeos, pero todavía más bonito, mucho más bonito, es saber disfrutar, saber gozar con el placer únicamente de la partida, el juego por el juego, el ver el movimiento, el ver cómo se van pasando las jugadas, la táctica, la estrategia, cómo tu rival dibuja en el tablero preciosas líneas de lógica, de matemática, de ciencia, de arte, que van dejando en el tablero, poco a poco, una preciosa obra de arte. En ocasiones, tú también, en lo que puedes, haces parte de esa obra de arte. Y en ocasiones, eres un espectador y a veces incluso un sufridor que sufre al ver cómo esa obra de arte se desmorona encima tuya. Sin embargo, en todos y cada uno de esos momentos, se disfruta de tal manera que todos los que un día entramos en él ya no salimos. Bueno, pues aquí os va la historia de uno de esos románticos, uno de los que llevó al ajedrez a donde está ahora mismo y una de las historias que a mí personalmente más me gustan. Henry Edward Byrd. Henry Edward Byrd. Henry Byrd, como lo conocemos. Nacía un 14 de julio de 1830. En aquellos años en los que el ajedrez estaba dominado por la escuela romántica, donde se buscaba la belleza a través de grandes combinaciones. Los 50 años que pasaron desde el año 1830 al año 1880 no concibían otro tipo de partida que no fuese el juego abierto, con ataques, contraataques, en la que la jugada más espectacular era el culmen de la partida y el final solo era considerado como una parte de la partida si no se había podido ganar antes de una forma espectacular. Adolf Anderson, Joseph Henry Blackburn, Lionel Kieseritzky, Paul Morphy, Daniel Hurwitz, Johannes Zukertort, Howard Staunton y nuestro Henry Byrd son los más brillantes representantes de la escuela romántica del ajedrez. Byrd incluso hizo dos aperturas muy conocidas, la apertura Byrd, F4, y la defensa Byrd contra la española, la que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, el caballo negro vuelve a mover, caballo D4, dando pie a una apertura todavía más abierta. No era un gran teórico. Se dice que nunca hizo un movimiento en el tablero que no fuera por puro instinto ajedrecístico. Su facilidad natural para el juego era realmente la de un genio. Su amor por el ajedrez fue ilimitado. Byrd prefería perder una buena partida que ganar por errores de su adversario. Se decía de él que siempre estaba dispuesto a jugar una partida, no importaba lo fatigado que estuviera o dónde estuviese. Londres,